Jesús, tú estás aquí, más cerca de mí, aliento y susurro. Jesús, te puedo sentir, me acerco confiado a tu trono de gracia. En tu presencia hay sanidad, en tu presencia hay salvación. Tu presencia me rodea de tu amor, mi Señor. Estás aquí, más cerca de mí, aliento y susurro. En tu presencia hay libertad, en tu presencia encuentro paz. Tu presencia me rodea de tu amor, mi Señor. En tu presencia hay libertad, en tu presencia encuentro. Ya me rodea de tu amor, mi Señor, mi Señor. Si tú estás, todo cambia a mi alrededor. Tu poder llena toda mi necesidad. Mi alma está anclada al trono de tu voluntad, de tu voluntad. Si tú estás, todo cambia a mi alrededor. Tu poder llena toda mi necesidad. Mi alma está presencia, aquí amamos tu presencia, oh Señor. Aquí amamos tu presencia. Señor, aquí amamos. llena toda mi necesidad. Mi alma está anclada al trono de tu voluntad, de tu voluntad.